Os damos la bienvenida un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Y como siempre, comenzamos el programa dándote a conocer lo que podrás escuchar en este programa número 175. Arrancamos con nuestro espacio de noticias, hoy dedicado a la victoria judicial de Radio Almaina sobre la Junta de Andalucía. Estamos muy contentas porque Radio Almaina no se calla. Y seguimos con nuestro espacio dedicado a conocer Radio Libre del Estado y de Avía Yala. En esta ocasión nos acercamos hasta Radio La Zarzamora, un medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. A continuación, en nuestra sección Amor de Madre, Bea viene a hablarnos nada más y nada menos que de la familia, un temazo sin duda. ¿Qué modelo existe? ¿La familia tradicional sigue siendo la mayoritaria? ¿Qué normas acatamos al hablar de familia? Hoy intentaremos dar respuesta a estas preguntas en torno a la familia. Y en este programa recuperamos sección y es que tenemos la suerte de contar de nuevo con Olga, que viene con unas cuantas recomendaciones literarias que nos comparte en su lectura de Frankenstein. Y todo esto, como siempre, con la mejor música, esta vez en la mano de nuestra querida Noé del proyecto Core 3. Como ves, tenemos programa de lo más variado. ¿Te quedas con nosotras? Pues hoy arrancamos este programa número 275 con una buena noticia, que también está bien de vez en cuando darnos un baño de buenas noticias. Y es que no sé si ha llegado que Radio Almaina ha ganado el juicio que tenía con la Junta de Andalucía y tenemos precisamente a un compañero de Radio Almaina, del equipo que está trabajando el tema legal, que nos va a contar así con más detalle. Hola Paco, ¿qué tal? Pues bien, aquí andamos, bien, la verdad es que contento de cómo ha salido el juicio, y porque no la teníamos todas, pero bien, en ese sentido bien. Pues mira, si quieres, aunque es verdad que en De Raíz ya hemos contado un poco, ya contamos en su día que el proceso que estáis teniendo y esto, si quieres, así para dar un poco de contexto, ¿nos quieres contar cómo empieza, o sea, cómo empieza esto del proceso judicial, cómo ha sido todo este tiempo? Pues hombre, quizás lo primero que hay que explicar un poco a las personas que nos escuchen es el porqué de licencia de emisión, porque claro, cualquiera diría, para emitir habrá que tener una licencia, ¿no? Claro, pero es que eso es desde 2022, antes no, me explico. Por eso quizás lo primero que hay que explicar es el por qué antes no hacía falta y por qué luego sí ha hecho falta y por qué la pedimos y por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que quizás hay que explicar es que la legislación que había sobre medios radiofónicos pues permitía una cosa que se denominaba el tercer sector, que así en grosso modo es que alguien que emitiera en FM no cometiera interferencias, o sea, no se metiera en otros cacharros de su zona y todo eso, emitiera noticias locales, no tuviera ánimo de lucro, que emitiera publicidad y cobrara por ella. Había una serie de requisitos que, si todo eso se daba así, no había un ánimo de lucro, no se estaban haciendo las cosas para ganar dinero, etcétera, y sobre todo que se estaba por el tema de difundir los temas sociales, locales, culturales, etcétera, pues la ley contemplaba que no necesitaba licencia de emisión. Si no se metía en la frecuencia de otra emisora que sí tenía licencia, etcétera, no cometía interferencias, etcétera, pues no se necesitaba. Entonces, pues claro, se denominaba como el tercer sector y no se necesitaba. Entonces, claro, eso permitió que cuando empezamos Radio Almaina pudiéramos empezar a emitir desde esa perspectiva, porque nunca hemos tenido ánimo de lucro, nunca nadie cobra la radio, no se emite publicidad ni evidentemente se cobra por ella, no se reciben subvenciones. Claro, todo esto tendrá una ventaja que quizás luego y implicará unas cuestiones que quizás luego las comentamos al final, ¿no? Pero, pues claro, al estar en esas circunstancias, pues se podía emitir y ya está. Pues entonces, pues ahí estábamos. se empezó a emitir, no teníamos problemas de interferencia, no hubo ninguna denuncia, no hubo ningún problema y ahí estábamos. Entonces hay una ley en 2022 donde dice que a partir de ese momento el espectro radiofónico tiene que estar regulado y se quita ese tema que había de ese tercer sector. Todas las emisoras que haya tienen que tener una licencia. Entonces se ponen unos requisitos, llevar más de 5 años, no haber cometido interferencia, etcétera. Y entonces pues nos presentamos y echamos los papeles pidiendo nuestra licencia. Claro, recordemos a nuestra audiencia que ya en su día tuvimos un programa sobre el tema de la legislación con Virus de Radio Topo, que nos contó un poco cómo había sido todo este proceso de la legislación, ¿no? Porque recordemos que el derecho a la comunicación y a la información es un derecho constitucional, ¿no? Y lo que trataba, había una ley estatal, ¿no?, que lo que trataba era precisamente de garantizar ese derecho, ¿no? Y lo que cuenta en 2020, claro, es esa ley estatal preveía como que, o sea, tenía que luego aterrizarse, digamos, en las comunidades, ¿no? Y lo que nos estás contando es que en 2022 se aterrizó en la Junta de Andalucía, o sea, claro, en la legislación andaluza, ¿no? Claro, y entonces es cuando la Junta dice, pues tienen que llevar 5 años emitiendo, o más de 5 años sin interrupción, tienen que no haber cometido interferencia, etcétera, etcétera. Entonces vimos que cumplíamos todos los requisitos y echamos los papeles, como se suele decir, uh-huh, con la ayuda precisamente de la gente de Radio Topo, que nos ha ayudado muchísimo en temas de documentación, luego con la abogada, etcétera. Total, y echamos nuestros papeles. Entonces nuestra sorpresa fue que la Junta de pronto nos lo devuelve diciendo que no cumplimos los requisitos, porque hubo un momento en ese, aunque llevábamos ya casi 10 años, hubo un momento en ese periodo donde cambiamos el dial de 107 al 88.5, que se avisó por la radio, es decir, pusimos anuncios dentro de la radio donde se decía que se cambiaba de dial y fue cerrar un día en un lado y empezar a emitir inmediatamente en el otro, ¿no? O sea que no había habido un corte de información y de comunicación. Y todo eso, pues buscamos un perito que hizo un montón de papeles, compañeros y compañeras de la radio que lo movieron todo, y nada, pues presentamos todos los requisitos. Pero la Junta dijo que no, y entonces nos rechazó. Entonces tuvimos que ir a un contencioso administrativo. Y ese contencioso administrativo, después de 2 años y 4 meses, es lo que hemos ganado ahora hace poco. Es verdad que todavía la sentencia va a ser firme a partir del 4 de mayo, es decir, la Junta podría recurrirlo en casación hasta el 4 de mayo, es el último plazo, aunque la abogada nos ha dicho que ella ve muy difícil que lo vayan a recurrir, puesto que la sentencia es tan clara, es tan específica y lo deja tan claro que teníamos el derecho y que quien no tenía derecho era la Junta a decirnos que no. Que incluso aunque lo recurrieran, es muy probable que incluso no se lo admitieran a trámite. Entonces, pues bueno, pues esas son las circunstancias. Y aunque realmente, como se suele decir, el champán o el vino o la cerveza habrá que descorcharla el 4 de mayo, pues sí es verdad que hemos ganado el juicio y tenemos derecho a una licencia de emisión. Y que eso nos permite que a partir de este momento estar más tranquilos sabiendo que vamos a poder seguir haciendo los programas que estamos haciendo hasta ahora y emitiendo y difundiendo las cosas que creemos importantes y siendo un poco eso lo que es Radio Almaina, el altavoz de los colectivos en Granada, ¿no? Claro, porque justamente te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Como qué significa tener una licencia ahora, porque es verdad, como contábamos, que antes quizá había ahí un vacío legal, ¿no? Que estaba este marco estatal que decía que había que proteger el derecho, pero como no había una ley autonómica que lo aterrizara, pues había ahí una especie de limbo, pero claro, ahora que ya estaba la ley sí que las cosas cambiaban, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahora? ¿Qué significa tener una licencia o no tenerla ya a partir de ahora, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel aterrizando? Pues precisamente hace un par de meses fui a visitar a la oficina de telecomunicaciones de aquí de Granada, el organismo competente, y todavía no había salido la sentencia, y me dijeron que ellos creían que no nos iban a dar la licencia, que la sentencia iba a ser contraria, y que si salía así, cuando saliera nos comunicarían un plazo de tiempo para que dejáramos de emitir, y si no lo hacíamos, pues no caería una multa. Le pregunté cuánto podía ser la multa y me habló de 100.000 euros. O sea, sencillamente, si no hubiéramos ganado el juicio, el tema está en que hubiéramos tenido que decidir o pagar una multa de 100.000 euros y seguir emitiendo hasta que nos pusieran otra de 100.000 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pague una no quiere decir que ya tengas derecho a poder seguir emitiendo, ¿no? No, y aparte que sea una locura para un proyecto, claro, autónomo. Pues ya, como... un proyecto que tenemos unos gastos que rondan los 600 euros más o menos, y que eso, porque claro, Radio Almaina nadie cobra, al contrario, los programas pagamos nuestra cuota para poder emitir. Y luego hay personas socias que pagan una cuota a partir de 2 euros al mes para colaborar con el proyecto, pero nadie cobra por hacer su trabajo. Entonces, por hacer todo el trabajo que implica el mantenimiento de la radio, ¿no? Entonces, pues claro, si no hubiera venido una multa, es que no teníamos ninguna posibilidad de pagarla, ¿no? No tendríamos ninguna posibilidad de pagarlo, hubiéramos tenido que cerrar sí o sí. Entonces, pero claro, eso le hubiera venido muy bien a la Junta como herramienta de censura, puesto que ¿para qué ha servido la radio hasta ahora? Pues para denunciar Andalucía Libre de CIES, para denunciar, por ejemplo, últimamente el colectivo La Calle Mata, pues estamos sacando cosas de ellos constantemente. O sea, toda la actividad para denunciar, realmente la radio, se han denunciado casos que nos han llegado de temas de corruptelas, de cargos del PSOE, por ejemplo, en Granada, que al final han sido sentenciados, y el primer sitio donde salió fue en Radio Almaina. Entonces, hay determinadas cuestiones que, aparte de promocionar temas culturales, promocionar colectivos y grupos locales de Granada, etcétera, ¿no? O sea, que esté esa ventana abierta que permita que cualquier persona pueda acercarse a la radio, pueda plantear sus propuestas, pueda darle difusión. Es que claro, es que es un proyecto muy anticapitalista. Uh-huh. Entonces claro, a la Junta no le interesaba y al sistema no le interesa. Uh-huh. Entonces que los jueces, equivocadamente o no, como el otro que dice, o porque no les quedaba otra, no hayan dado la licencia, pues está muy bien, puesto que nos permite estar relajados y saber que mientras podamos seguir juntando poco a poco, con la colaboración de los oyentes y las cuotas de los programas, los 600 eurillos que hacen falta todos los meses para mantener el proyecto vivo, pues podemos seguir manteniendo el proyecto vivo y podemos dar difusión a la Global Sumo Flotilla o a los problemas del pueblo saharaui, etcétera, o de los cortes de luz en la zona norte. Y quería preguntarte, porque precisamente Andalucía ha sido uno de los primeros sitios donde se ha implementado esta ley autonómica, y bueno, nos contabas que habéis trabajado en coordinación con gente de otras radios libres, ¿no? Porque era importante este caso, ¿no? Más allá de las consecuencias que tiene prácticas para la gente de Radio Almaina en el día a día, ¿no? Creo que tiene una importancia más allá, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que luego, precisamente... claro, muchas veces nos confundimos y pensamos que determinadas cuestiones pueden crear como jurisprudencia, por decirlo de alguna forma. Pero eso muchas veces lo pensamos porque estamos acostumbrados a las películas americanas, que el derecho anglosajón es distinto al derecho romano, al derecho que rige aquí en España, y entonces sí es verdad que allí determinadas sentencias pueden abrir una posibilidad de que otra gente se acoja. Aquí eso no funciona tan así, y sí es verdad que si otra radio que hubiera solicitado en unas circunstancias muy, muy, muy, muy, muy similares a la nuestra y le hubieran dicho que no, a lo mejor podía arañar algún párrafo del fallo de la sentencia nuestra para intentar recurrirlo, pero no funciona tan así. Entonces, porque que no ha llegado información de que había alguna radio que no, no solicitó en su momento. Entonces, pues claro, si no solicitó en su momento, pues claro, la ley dice hay que solicitar en su momento, nosotros sí lo hicimos. Entonces, si alguien dijo, uff, esto va a ser un lío, no, vamos a no hacerlo. De hecho, en la radio estuvimos pensando durante un tiempo no meternos en todo el lío ese y solicitar y luchar. Y cuando luego nos lo denegaron, estuvimos dudando de si luchar por la licencia de emisión o emitir sobre internet. Fíjate, ahora, donde tantas personas que emiten en internet, tantos youtubers, que ahí hay gente de todo tipo, ¿no? Gente que está para hacer negocios y gente que está intentando transmitir otros mensajes, se encuentran con censuras y se encuentran con que les hackean programas, etcétera, etcétera. Si hubiéramos decidido no meternos en la lucha por la licencia de emisión para emitir en FM y nos hubiéramos ceñido exclusivamente al internet, pues no sabemos por dónde nos hubieran podido recortar en cualquier momento, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pero hubo un momento que estuvimos dudando. Entonces, pues puede que alguna radio que haya dudado en esos momentos y no haya dado los pasos legales que nosotros sí dimos, pues a lo mejor pues la sentencia no le sirve. Y quizás alguna otra, en otra comunidad, que haya sido un proyecto similar y que, pues igual sí le sirve. Pero eso, cada caso va a ser muy específico. No es que al ganar nosotros ya vayan a ganar todas. Cada caso va a ser muy específico. Sí, no me refería tanto a que la sentencia cree jurisprudencia como al hecho simbólico, ¿no? De ganar esta lucha. Hombre, claro, eso sí, en el sentido de que nos, por una parte, pues da mucha tranquilidad el saber que no sabes si el proyecto que estás intentando mantener de un día para otro se te lo pueden cerrar, ¿no? Eso da mucha tranquilidad. Y luego, pues que yo, además me llama la atención un efecto que está ocurriendo, y es que está habiendo colectivos a los que les planteábamos que hicieran sus propios programas en la radio y que andaban ahí un poco como reticentes y que a partir de la información de la sentencia se han animado. Entonces, yo creo que esto va a servir como un empujón a la radio hacia adelante, porque se va a integrar más gente y va a permitir que el proyecto sea más diverso, porque al integrarse más gente habrá más puntos de vista, con lo cual habrá más diversidad de opiniones y el proyecto sea más diverso y se amplíe y crezca en ese sentido. Pues nada más, desde Raí os felicitamos un montón por esta victoria. La verdad es que da alegría, bueno, también además meterse en un juicio contra la Junta es una cosa que dices tú, ostras, ¿sabes cómo me sale esto, no? O sea, que nos alegramos muchísimo, os felicitamos por el trabajo que habéis hecho en estos años y os felicitamos también por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces en De Raíz, pero que es verdad que creo que Radio Almaina se ha convertido en lo que creemos que tiene que ser una radio libre, ¿no? Que es ese espacio de generar red, ¿no? En la ciudad, de conectar, ¿no? A los diferentes colectivos, de ser altavoz, de visibilizar, ¿no? Y creo que estáis haciendo un trabajo en ese sentido súper potente en Radio Almaina, así que nada, os felicitamos por las dos cosas, por la victoria y por el trabajo que estáis haciendo. Yo quería comentar dos cosillas también. Por una parte, agradeceros porque vosotras empezasteis en Radio Almaina y os sentimos como parte del proyecto. Aunque luego, cuando habéis cogido la madurez, habéis sido capaces de montar vuestro propio proyecto tan interesante como Radio Almaina, o quizás más, ¿no? Pero bueno, eso es otra canción. Pero sí quería comentar un par de cosillas. Por una parte, el hecho de que nos demos cuenta de la importancia que implica un medio libre, independiente, no sujeto a gestiones capitalistas, es que esto va totalmente en contra de los cimientos del sistema capitalista. Porque como nadie cobra, nadie puede venir, ninguna empresa puede venir a decir lo que se emite y lo que no se emite. Se pueden apoyar cualquier tipo de proyectos y luego, como además se gestiona a partir de asamblea, si alguna de las personas que está en el proyecto que quiere hacer programa, como nos ha ocurrido en alguna ocasión, y que económicamente no tiene los medios para pagar su cuota del programa, que no es gran cosa, pero en los que estamos en esto, pues somos gente precisamente que no aspiramos a obtener grandes beneficios económicos, sino que lo aspiramos a intentar poner nuestro granito de arena para transformar el mundo en una dirección que nos parezca más humano y más horizontal y más razonable, ¿no? Y donde se difunda más el amor entre los seres humanos, ¿no? Entonces, pues si alguien no puede pagar su cuota, pues se habla en la asamblea y eso no implica que no pueda seguir emitiendo. Puede seguir emitiendo. Entonces, hay un colchón colectivo que es la asamblea que apoya a todos los proyectos que hay dentro de la radio. Entonces, ese trabajo en gratuidad es lo más contrario al capitalismo, que es solo moverse por el beneficio personal y económico. Entonces, yo me parece a mí que es muy interesante que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de determinados proyectos en los que nos metemos, pero que esos proyectos, si los miras en el fondo o contrafondo, tienen esa importancia, ¿no? Y luego la otra cosa que quería comentar para terminar es, quería darle las gracias a los cientos de personas de Granada y a los colectivos granadinos y de fuera de Granada que nos han brindado su apoyo, que nos han ayudado a pagar las costas del tema judicial, que nos han apoyado económicamente durante todo este proceso, que han creído que el proyecto merecía la pena apoyarlo, tanto acudiendo a concentraciones o actos como rascándose el bolsillo y aportando económicamente lo que podían. Queremos dar las gracias a todos y a todas, porque que si no hubiera sido por eso, tampoco hubiera sido posible y no hubiéramos visto con ánimo de afrontar el tema judicial. Muy bien, Paco, pues ya te digo muchas gracias por esta lucha que habéis llevado y trasladar nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a la Asamblea de Radio Almaina. A vosotras. Un abrazo. Un abrazo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Hoy no tenemos la suerte de poder saludar a nuestra querida Noé en directo como nos gusta, siempre echarnos nuestras charlitas, pero sí que tenemos la suerte de seguir contando con su sabiduría musical. Y nada, os dejamos con ella y con sus tres canciones que ha preparado para este programa. Hola, bellezas, aquí vamos con la sección musical del programa y hoy vamos a hablar de humor y punk, que pocas cosas me gustan más a mí en la vida que usar el humor como herramienta creativa para los discursos políticos, ¿no? Ya sabéis lo carnavalera que soy y bueno, qué más directo en el caso de Core 3 que hablar del humor en el caso de la música punk rock. Y es que hay una tradición bastante divertida dentro del punk rock donde el humor forma parte central de la identidad de las bandas, ¿no? Que es lo que a mí me viene interesando, ¿no? Pues ya sea absurdo, ya sea satírico, directamente una cosa muy idiota, así deliberadamente. Yo en general, dentro de todas las bandas que utilizan el humor como arma de crítica, ¿no? Para el punk, hago como una diferenciación así en tres, por supuesto, en tres apartados así generales, ¿no? Que sería lo que yo llamo pues el humor de despecho, que es una cosa, bueno, una etiqueta que le he puesto así a lo que veo actualmente. Sobre todo por grupos más jovencitos y bastante tendencia en bandas madrileñas. Luego, lo que yo llamo el humor de malestar y luego lo que más reconocemos todos como el humor en el punk, que yo lo llamo el humor de cabaret punk. Esa primera categoría de humor de despecho punk que decía, pues como comentaba, dentro de lo que yo veo, dentro del punk actual del Estado español, pues como que hay un tipo de humor que parte de lo más básico, ¿no? Que sería pues hablar de relaciones cutres, de citas malas y de tipos que dan mucha pereza, ¿no? Entonces, habría ahí bandas como Tetas Frías, Las Troncas o Las Lucy, que bueno, que se mueven en este terreno, ¿no? Donde lo personal parece trivial, pero en realidad lo que están haciendo es conectar con algo pues fácilmente reconocible que podemos compartir. En este tipo de canciones, pues el humor surge en la forma de contarlo, ¿no? En esas letras directas, casi sin filtro, ¿no? Que dicen las cosas, pues como tal cual. No es que haya un chiste, ni un punchline, ni un remate ingenioso, sino que la gracia, pues sale de lo incómodo, de lo que decía, de algo reconocible por todos, ¿no? Y que escuchemos en voz alta, pues cosas que normalmente, pues se disimulan, ¿no? No se cuentan, ¿no? Entonces, pues suelen utilizar pues como personajes en las letras que no son individuos concretos, a lo mejor, sino como que son tipos, ¿no? El pasota, el inmaduro, el intensito, ¿no? El aliade, ¿no? Y bueno, pues están ligeramente exagerados, ¿no? Como si fueran caricaturas donde el enfado pues es lo que se vuelve algo pues medio cómico. No es solo quejarse de chicos así sin más, sino es usar como esas situaciones que describen en sus letras pues para señalar dinámicas que todo el mundo reconocemos y que al mismo tiempo nos viene bien reírnos un poco de ellas, ¿no? Es un humor igual muy sencillo, muy directo, con una carga y una mala baba suave que funciona más por repetición y por la complicidad con el público que por que sea un chiste. Después la categoría que yo diferenciaba, que llamaba como humor de malestar, sería pues un tipo de humor donde la gracia no es que venga del chiste ni de la performance, sino de cómo se expresa este malestar, ¿no? En bandas, por ejemplo, como Sandré, lo importante no es hacer reír, no es lo importante de la banda en sí, creo yo, sino bueno, mostrar pues como una incomodidad que también es algo o que pueda ser algo compartido, ¿no? Pues el punk, recordemos que tiene sentido en esa complicidad y en esa comunión que hay entre banda y público, si es que puede ser algo diferenciado. Entonces, en el caso, por ejemplo, también de otro grupo como Aikol Grupo, se llama así Aikol Grupo, pues este humor sería así como más bien autodestructivo, ¿no? La política no aparece en la parodia de una forma directa, sino también en lo cotidiano, en relaciones, en precariedad, en la frustración o hablando de identidad, ¿no? Bandas también parecidas serían también de Madrid, Sego o Las Odio. Así, en registros similares. Y bueno, es un humor del tipo, me río porque si no, pues lloro. Que no hay remates ni intenciones explícitas de comedia, sino unos relatos de cansancio vital y de saturación emocional, diríamos, ¿no? El efecto gracioso aparece por acumulación de experiencias reconocibles y por ese tono entre apatía, entre la autocrítica y entre resignación. Vaya, que en este caso el humor no busca provocar risa como el objetivo en sí, sino hacer soportable el malestar. O sea, una forma de decir lo incómodo sin convertirlo en un drama solemne. Si hiciéramos una lectura existencialista, pues podríamos entenderlo como más bien una forma de lucidez. Reír no como evasión, sino como una respuesta de que has asumido que las cosas no tienen una solución ni sentido ninguno. Y luego el tipo de humor cabaret punk, pues sería un humor político de una forma más explícita, ¿no? Como lo que solemos pensar cuando decimos un grupo de punk basado en el humor, ¿no? Donde aquí sí la broma sí que es el formato, pero sí, llamo cabaret porque la broma es el formato entero del show, no solo los recursos en la letra, ¿no? De chistes, sino que funcionan también desde el disfraz, desde la exageración, del show que mandan en el escenario, ¿no? Con un humor paródico y bueno, explícito y con provocación, ¿no? Se recurre pues a lo absurdo y a lo grotesco para ridiculizar normas sociales, discursos políticos o para pues eso, pues para desmitificar imaginarios culturales sin buscar sutileza ninguna aquí, sino ya un impacto más directo, ¿no? Sería una fórmula que podría resumirse como performance más humor político, de una forma más panfletaria si quieres, pero no panfletaria sino graciosa, ¿no? Más una estética de exceso, ¿no? Ya sea una estética atrás así más sucia o a veces más camp, pues bueno, más sofisticada pero exagerada. Y sí, es cierto que dentro de este tipo de cabaret punk yo veo dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues bandas que usan el show para satirizar distintos temas así en general, desde el exceso, y por otro, una línea igual más concreta que se viene dando, siendo tendencia más en los últimos años, que podríamos llamar, yo llamo queer cabaret punk, donde el humor es más corporal y se centra pues en el género, la sensualidad y la identidad, ¿no? Utilizando el cuerpo y el disfraz como esas herramientas de crítica, ¿no? En este caso, pues como que beben de la cultura drag directamente para amplificar esta expresión escénica. Este tipo de propuestas yo veo que se da especialmente en circuitos underground de Barcelona, ¿no? Pues como La Ruinosa y las strippers de Rajola, que ya hemos hablado de ellas en el programa. Proyectos también nuevos como Baby Jen, que lo están petando las chavalas, o Bragas Ponte. Y bueno, en ambos casos, en esto que del cabaret punk, sea uno o el otro más queer, el humor pues no es un añadido, sino el propio lenguaje, que es a lo que iba, ¿no? Que es un lenguaje frontal y teatral, ¿no? Una forma de hacer política desde la exageración, desde la risa y desde incomodar, donde la puesta en escena es tan importante como la música, ¿no? De ahí que muchas bandas de este tipo no hayan pasado por estudios de grabación, ¿no? Como por ejemplo las madrileñas Pituca Leya, de las que suelo hablar en el programa cada vez que tengo oportunidad, o las valencianas Morgue, ¿no? Que llevan menos recorrido, que llevan unos poquitos años, ¿no? Pero tienen canciones muy graciosas como Una tía rara o Isabel, que podéis buscar en YouTube. Pues bien, es de este tercer tipo de humor que yo distingo, del que vamos a escuchar la canción que pinchamos en esta primera parte de la sección musical del programa de hoy, que va a ser de las mexicanas HHH, que son las histriónicas hermanas Jiménez, que llevarán pues unos 10 años o así de recorrido, y bueno, son 5. No es una formación clásica de punk rock, sino que llevan instrumentos como violín y acordeón, ya que muchas canciones no son rockeras, sino ritmos latinos y mezclas. Ellas salen vestidas como viejas rockeras, con pelucas blancas y con chalecos así metaleros, con parches tal, debajo de los que llevan un traje que simula, como si estuvieran desnudas, pues simula su piel arrugada, con un par de tetas colganderas que llegan hasta la cintura, ¿no? Y una vulva y súper prominente, por supuesto, muy peluda. Se definen como banda puncumbiera y show de cabaret de octogenarias hembristas, y se llaman así haciendo alusión a las hermanas Jiménez, Elvira y María Elena, que fueron un dúo de los años 60 reconocidas como pioneras e impulsoras del twist en México. Entonces ellas hacen el juego cambiando la J del apellido Jiménez por la H de Imen, y cambia la tilde también, de manera que queda las hermanas Jiménez, ¿no? Y a veces se nombran con las siglas triple H, HHH, ¿no? De histriónicas hermanas Jiménez. Que de hecho así las descubrí yo, buscando a los H, o sea, los HHH, el grupo hardcoreta de los 80 de Barcelona, que de repente veo a estas y bueno, fue un descubrimiento, porque es que aparte no pueden ser más graciosas en sus redes sociales, los posts que ponen, las stories que ponen, o sea, te meas con ellas. Vamos a escuchar la canción Terroristas, que es de su álbum Miau, de Misándricas Interviniendo Anónimas Ultraviolentas, que de finales de 2019, ¿no? Cuyo videoclip recomiendo muchísimo, que pondremos en la web de Raíz, enlazado, y tiene unas imágenes reales de disturbios de México, de activistas feministas, que bueno, especialmente las imágenes de 2017 confrontando a la policía son gloria. retomamos nuestra sección Radios Libres, que ya sabéis que es espacio que dedicamos a conocer proyectos de radios libres de diferentes lugares. Y hoy esa sección nos hace especialmente ilusión porque ampliamos mira y nos vamos hasta Villayala. Hace poco os contábamos que de raíz ha empezado a sonar en una radio hecha de Gualmapu, Radio La Zarzamora, y hoy precisamente tenemos la suerte de tener con nosotras a una compa que forma parte del equipo del medio libre anarcofeminista La Zarzamora para darnos a conocer su proyecto. Hola, compa. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien y muy contentas porque, bueno, te decíamos antes así un poco fuera de micro que para nosotras había ya la radio libre y comunitaria de allí, ¿no? Como la trayectoria de las radios de allí son muy referentes, ¿no? Para nosotras, entonces como que estamos muy contentas de que se den estas conexiones y estas sinergias. Sí, de más. Bueno, se agradece la invitación. La comunicación igual que estamos iniciando. Siempre es bueno seguir abriendo este tejido de radios libres, de radios anarquistas, de medios libres, y que podamos seguir comunicando y sacando contenido que comúnmente se silencia, ¿cierto? Así que también estamos súper contentes de haber generado esta relación con ustedes. Qué bien. Bueno, pues si te parece, para situar a nuestra oyente, ¿nos quieres contar qué es el medio libre La Zarzamora? ¿Cómo le definís? La Zarzamora es un medio libre anarquista, anarcofeminista, es un medio antipatriarcal, anticarcelario, antiespecista, esa es su base. Este medio libre, que tiene varias herramientas que después les voy a describir, nace al norte del río Biobío, en un territorio que es históricamente una frontera entre Chile y el Gualmapu, el territorio ancestral mapuche. Aquí en Concepción nació la idea de generar un medio de contrainformación donde también se difundiera propaganda contra la dominación. Y bueno, hasta ahora hemos ido creciendo, ya llevamos 8 años, entonces de a poquito hemos ido generando como otros conjuntos afines con otras compañeras y compañeros de territorios como Temuco, y actualmente estamos trabajando también en Valdivia, conocido ancestralmente como el territorio de Ainil. Y el medio consta de una radio, que es con el medio que estamos ahora relacionándonos en esta entrevista, ¿cierto? Y como nos conocimos nosotros, también contamos con una publicación en papel que sale cuando se puede sacar. En realidad queríamos hacerlo mensualmente, pero al final es como cada 4 meses y cuando podemos en realidad. Pero tenemos 10 números de una publicación en papel. Tenemos una editorial de fanzines donde imprimimos y difundimos, propagamos por diferentes medios y espacios nuestros artículos. También tenemos la página web, que es en realidad nuestro fuerte, es como donde se concentran todas estas herramientas, ya en nuestra página web, que es lazarzamora.cl. Y por medio de estas herramientas difundimos acciones directas, la situación de nuestros compañeros y compañeras y compañeres en prisión, situaciones de persecución y represión del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche, hacia otros pueblos. También tenemos un trabajo importante de memoria, de rescate de memoria histórica de mujeres y disidencias, que también es parte como base fundamental de nuestra línea editorial. Y eso en general es como lo que es La Zarzamora en sí. ¿Y de dónde surge la idea de montar un medio de comunicación así con estas características, que sea anarcofeminista, antiespecista? Surge de un grupo de compañeres que teníamos ganas de mezclar conocimientos de comunicación para expresar nuestras ideas, opiniones, contrainformación. Y bueno, teníamos como, ya habíamos adquirido algunos conocimientos técnicos que nos permitieron hacer un equipo de carácter separatista de mujeres, y lesbianas y disidencias, que esa es nuestra conformación hasta el día de hoy. Desde un inicio hemos, los equipos que hemos trabajado en la Zarzamora han sido conformados por mujeres cis trans incluyentes, por lesbianas y por varones trans. Y la idea fue siempre generar algo entre nosotros sin varones cis, manejar, enseñarnos entre nosotros los manejos de lo técnico, de los equipos, del cablerío, de todo lo que significa la radio, lo audiovisual, etc. Y bueno, eso nos permitió igual generar otro tipo de trabajo que antes no habíamos experimentado, porque algunas de nosotras fuimos parte de otros medios de comunicación antes, de otros medios libres, ya pero de carácter mixto, pero esta vez queríamos hacerlo. Estábamos viviendo igual un contexto súper así como fuerte dentro de todo lo que era, los espacios anarquistas, los espacios sociales en general, donde se estaban develando un montón de cosas, y también develando las prácticas profundas patriarcales que habían de por medio, y quisimos generar un espacio seguro donde pudiéramos desarrollarnos integralmente cada una para poder hacer cumplir los objetivos que teníamos, que era en realidad generar material contrainformativo contra la dominación. Tanto hacia el animal humano como hacia el resto de los animales, del resto de las especies, y también la naturaleza en general. Uh-huh. Entonces, por eso, en realidad, así surge, y somos anarcofeministas y antiespecistas, las personas que conformamos el equipo, por lo tanto, también esto nos permite como ser como fieles a nuestra línea editorial. Es material que nos interesa difundir, que tenemos ganas de denunciar, de mostrar, y eso nos apasiona bastante en realidad. ¿Y cómo es vuestra emisión? ¿Cómo es la difusión de las diferentes herramientas que tenéis? ¿Y cómo gestionáis los contenidos que incluís en esta herramienta? En la radio, que es de lo que estamos hablando, pero igual también en los fanzines o en los otros medios que tenéis. Claro, mira, con respecto a los contenidos que tratamos, pasa que existen contenidos o informaciones que son como del momento, como que tenemos que responder por la gravedad de las situaciones, por ejemplo. Y por otra parte, trabajamos contenidos que nos permitan propagar nuestras ideas y nuestras opiniones, basándonos en esta línea editorial antipatriarcal, anticarcelaria, antiespecista, anarcofeminista de memoria. Entonces, los contenidos los basamos a partir de esa línea editorial. Con respecto a las retransmisiones o contenidos que elaboramos en conjunto o que compartimos desde otros medios u otras radios, siempre pasan por este filtro, en realidad, de nuestra línea editorial. Si tiene afinidad con lo que estamos planteando como medio, nos comunicamos o generamos una vinculación con esos medios. Con respecto a la radio en sí misma, tenemos una programación de lunes a viernes desde las 8 de la mañana horario Chile hasta las 12 aproximadamente de la noche, y sonamos por nuestra página web, que es la zarzamora.cl, pero también tenemos otras páginas que nos sirven en caso de que se caiga WordPress, porque tenemos un WordPress en la zarzamora.cl. Entonces también tenemos una página con les compas de SUTI, que son un proyecto de software libre del otro lado de la cordillera acá. Están en Argentina, y bueno, ellos también nos brindaron un espacio en la zarzamoraradio.suti.nl. Y aparte tenemos nuestra página como de la radio, por decirlo de alguna forma, que nos alojan los compañeros de Numérica, que es radio.lazarzamora.cl. En esas tres direcciones se puede encontrar la radio en estos momentos. Y bueno, como decíamos antes, por lo que sabemos, en Abya Yala hay mucha más tradición de radio que aquí. Aquí quizás la hubo en un tiempo, pero es verdad que se ha perdido mucho. Así que te queríamos preguntar cómo es la acogida de este tipo de proyectos allí y qué alcance tiene la Zarzamora. Sí, mira, acá tenemos una historia muy larga como de radio. No hablo específicamente como del territorio donde habito, sino que en general en Abya Yala hay una participación muy importante de las radios libres en los procesos de liberación. Entonces eso ya es histórico. Y han sido muy importantes para la coordinación de los movimientos de los pueblos indígenas, especialmente los pueblos indígenas ancestrales de Abya Yala. Les ha permitido coordinarse, les ha permitido organizarse, generar estrategias de comunicación, proyectar lo que está sucediendo, denunciar situaciones de abuso, de represión estatal, etc. Entonces, acá en el territorio que habitamos, este territorio mal llamado Chile, también tiene una tradición radial. La radio sirvió durante la dictadura para denunciar las atrocidades de la dictadura cívico-militar. También en los 90 hubo radios piratas que se les llamaba, que se tomaban los diales así como clandestinamente y generaban contrainformación, pues, y hacían concursos, daban noticias, en fin. Y bueno, desde los 2000 en adelante empiezan a surgir una cantidad de medios libres como importantes. Salieron como varias radios acá en este territorio de carácter anarquista que empezaron a difundir actividades, que se movían de acá para allá, así como que salieron las radios online igual. Y eso permitió como abrir otra veta dentro de lo que eran las radios libres. Y bueno, así nosotras también y nosotros llegamos a generar este medio. Con respecto a lo que abarcamos acá, bueno, territorialmente nuestro trabajo se vincula con luchas autónomas, ¿ya? Como ese es como el filtro que utilizamos como para trabajar territorialmente y construir trabajo con comunidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, así nos vamos vinculando, no sé, pues con movimientos que están en defensa del territorio. Acá hemos generado campañas, por ejemplo, contra la minera Clara, que es una minera de extracción de tierras raras que se quiere instalar en Penco y que hay una gran cantidad de personas, toda la comunidad está en contra de la instalación de esta minera y en estos momentos la tenemos como en la puerta de la casa, por decirlo de alguna forma, con este nuevo gobierno fascista de CAS, que ya está negociando ese territorio para la instalación de esta minera en conjunto con Estados Unidos, con el presidente Yankee, ¿cierto?, el asqueroso Trump. Y bueno, ahí tenemos un trabajo igual de vinculación con la gente y de trabajo en conjunto. Tenemos campañas radiales que se pueden escuchar en las cápsulas que aparecen en la radio La Zarzamora. Tenemos videos informativos, tenemos notas informativas en nuestra página web. ¿Qué otra cosa territorial? Cuando hay actividades, igual actividades solidarias, y nos invitan, vamos y registramos las actividades, sacamos la radio a la calle. Y así, pues, y nos vinculamos también con otras radios, que son radios compañeras que les llamamos nosotros. Justamente queríamos preguntar eso porque nos contabas que a partir de los 2000 empezaron a surgir como más proyectos, ¿no?, de radios libres, comunitarias y autónomas, y justamente queríamos preguntar de qué relación tenéis, como si hay como redes así o tenéis canales de comunicación, hacéis cosas conjuntas con otras radios libres y comunitarias. Sí, tenemos harta vinculación en realidad. Bueno, desde yo anteriormente a la Zarzamora participé en otra radio libre de acá del territorio, y desde que participaba en esa radio ya se hacían cadenazos radiales con otras radios de Avillayala, y eso se fue agrandando durante, o sea, a partir de que avanzaba el tiempo se fueron agrandando estas redes. Y bueno, ahora cuando generamos la Zarzamora fuimos parte de esa misma red, que son las radios libres de Avillayala, que son varias, son como 20 radios de diferentes territorios, de México, de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica y varias más. Y con ellas, con esas radios tenemos una vinculación ya de bastantes años, como les contaba. Y bueno, acá han ido desapareciendo algunas radios, otras nuevas han salido, y siempre tenemos una vinculación con la que vayan haciendo y la que se vaya yendo y así, porque son proyectos de compañeras y compañeros que están ahí dando cara con las radios anarquistas en el territorio, entonces comúnmente y constantemente generamos trabajo colaborativo. Tanto los cadenazos radiales, que son bueno, una práctica que ya tenemos como bastante constancia y que también han participado radios de allá del territorio de ustedes. perdón. También, bueno, hemos hecho coberturas de juicio en conjunto con el programa Recupera tu Vida, que son unas compañeras y un compañero de Santiago, que también generan contrainformación a partir de este programa, con la radio Última Frecuencia, que también son otros compis de acá del territorio, con, bueno, radios de Colombia igual, con el programa Negras Tormentas, con Ajolote Radio y bueno, varias más, no sé, se me van varias ahora con los nervios, pero son varias radios compañeras y que hemos generado harto material en conjunto, incluso solamente con las compañeras mujeres y disidentes de la radio también hemos generado. Independientemente que sus radios sean mixtas, hemos generado material solamente nosotros. Uh-huh. Así que eso también ha estado bueno y han salido varias ideas como respecto a eso. Uh-huh. Y volviendo a la Zarzamora, precisamente este mes acabáis de cumplir 8 años ya, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este proceso de estos 8 años y en qué punto está el proyecto ahora? Ha sido un proceso largo, con altos y bajos, con cambios en la equipa igual. Es igual el mantener un medio así como la Zarzamora es complejo, porque como que hay una sobrecarga emocional bastante fuerte, ya por las informaciones que trabajamos y por el rol que cumplimos como de acompañamiento ante situaciones muy, muy fuertes. Hablamos de femicidio, de represión, de tortura, no sé, de maltrato animal. Entonces, de por sí necesitamos como mantenernos con una entereza como muy difícil de lograr. Y hay veces que no las aguantamos. Y en eso, no sé, pues que no la aguantamos, hay dos opciones, o volver o irse y descansar de eso y sobrevivir a lo difícil del mundo, que ya es difícil. Y bueno, varias compis así como que han pasado por la zarza y ya no están en la equipa, pero igual como que fueron parte y de alguna manera lo siguen siendo, porque están, sus trabajos siguen estando en la zarza, sus voces siguen en la radio. Entonces, no sé, pues hay como variaciones en la equipa por lo fuerte igual que es el estar acá. Y estos 8 años, bueno, ha sido de harto aprendizaje igual, de crecimiento, de abarcar diferentes herramientas, de comenzar con otras herramientas, con cosas nuevas, como tratar siempre de estar aprendiendo, como seguir propagándonos como medio y también individualmente, pues, o sea, como individuas e individuas que participamos en la zarzamora también, tiene que haber una coherencia entre lo que planteamos a nivel comunicacional y lo que hacemos. Entonces, es un trabajo constante, pues, como que también tiene que ver con nuestras vidas individuales y personales. Así que es difícil, pero se valora. Yo creo que toda la equipa valora el estar en la zarza, así lo comunican, lo comunicamos en nuestras como reuniones, nuestras juntas. Hay una valoración de lo que se aprende. Así que eso, pues no sé, son 8 años difíciles, pero también con hartos logros, hartas satisfacciones, cosas que no esperábamos. No sé, traducciones a millones de idiomas, a llegar a territorios que nunca hubiésemos pensado, que nuestras publicaciones en papel también se propagan, así muy libres, muy libremente. Y todo eso igual produce harta alegría, como una satisfacción de que salimos del silencio, de que no estamos censuradas ni censuradas, de que nuestra palabra se está escuchando, nuestras ideas se están escuchando, nuestras críticas se están escuchando, nuestras confrontaciones, nuestras denuncias, nuestras visibilizaciones se están escuchando y leyendo en otros territorios y traduciendo también. Así que eso entrega como fortaleza en realidad, más que una satisfacción así como relacionada a los egos, sino que es algo como logros, así logros que nos permiten, no sé, pues que se generen situaciones como esta entrevista, por ejemplo. Sí. Qué bonito escucharte, compa. La verdad es que nos resuenan mucho tus palabras. También, bueno, ya está en nuestra audiencia, sabe que las que formamos De Raíz nos hemos embarcado hace tiempo en el proyecto de Ruido Feminista Radio y la verdad es que te escuchamos y nos vemos muy reflejadas en muchas cosas y nos alegramos, la verdad, de que haya eso. Proyectos compañeros, como decía antes, ¿no? Aunque sea ahí lejos, pero que podamos tender estos puentes. Y bueno, sí, hermoso. Sí. Nos encanta que también este ruido feminista y sigan saliendo nuevos proyectos. Nos encanta. Es muy hermoso. Pues mira, para cerrar la entrevista queríamos preguntarte, porque con la celebración de este 8º aniversario había anunciado nuevas iniciativas desde la Zarzamora. ¿Nos quieres contar un poco cuáles son estas iniciativas? Bueno, sí, tenemos algunas cositas que vamos a sacar este año. Tenemos un libro que es muy importante para nosotros, que es sobre la vida de una compañera subversiva muy importante en la historia de este territorio, que es la compañera Marcela Rodríguez, ya que es una compañera que luchó contra la dictadura cívico-militar y también sigue luchando contra la continuidad de esta dictadura, que son los gobiernos de concertación que siguen con las prácticas de tortura, desaparición y represión. Y bueno, ella es una compañera que formó parte de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, un movimiento subversivo que da cara acá contra, bueno, la represión que se estaba viviendo en esa época en Chile. Y lamentablemente en un, en un rescate a un compañero que estaba hospitalizado. Marcela es herida de gravedad en su columna, por lo que ella queda con secuelas para toda su vida y queda en silla de ruedas, queda inválida de sus piernas debido a este enfrentamiento con carabineros de Chile. Posteriormente a eso estuvo presa, pasó un millón de cosas en la prisión, estando herida, y también sometida a un aislamiento, ¿cierto? Relativo a lo que se estaba viviendo en ese contexto, bueno, que no ha cambiado mucho en realidad la situación carcelaria hoy en Chile. Y finalmente se le da la pena de extrañamiento, que es una expulsión, ¿cierto? Por lo que llega a Italia. Y ahí sigue viviendo junto a su compañero Julio Araya hasta, bueno, el día de su muerte, que fue el año pasado. Y nosotros en el equipo de la Zarzamora tuvimos la oportunidad de poderla contactar gracias a otro medio de contrainformación que funcionaba acá en este territorio, que es Buscando la Calle. Gracias a la ayuda de Buscando la Calle llegamos a la compañera y pudimos generar una entrevista que formó parte de un especial de memoria que hicimos para, creo que para un 8 de marzo. Y ahí llegamos a la compañera y le hicimos una entrevista en la cual la compañera volcó toda su historia. Entonces, en definitiva, esa entrevista dio como resultado una especie de autobiografía. Ahora que la compañera falleció, surge la idea de hacer una reedición de esta entrevista y convertirla a lo que es, que en realidad es su autobiografía. Y junto a su compañero Julio Araya desarrollamos este libro con su apoyo, igual con su aceptación, y siempre es importante para nosotras no pasar a llevar a nadie, así que él ha sido como parte de toda esta reedición. Y bueno, sacamos este libro que incorpora un prólogo de la Zarzamora y un prólogo de Julio Araya. También incorpora unos poemas de él para Marcela y toda la historia de la Marcela Rodríguez que está relatada por ella misma. Entonces, bueno, este libro pronto va a salir con una venta solidaria. Ya todo lo que se recaude por la venta de este libro va con fines anticarcelarios y también para ayudar al compañero de Marcela con unas deudas que quedaron desde su funeral. Y por otra parte, sacamos una traducción al italiano, ya que el compañero Julio y la compañera Marcela estaban viviendo allá, y allá, bueno, fueron acogidos por diferentes personas que son su círculo cercano hasta el día de hoy. Y la idea también es, o sea, era generar una edición al italiano y que esa ya está lista, entonces también en cualquier momento se empieza a difundir allá en Italia. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos la editorial Zarzamora, que comenzó a funcionar este año, así como experimentalmente, pero ya tomó fuerza, como que ha tenido harta aceptación. Donde llevamos artículos de la página a versión papel y los vamos difundiendo en ferias anarquistas, de propaganda, actividades. Y también los estamos subiendo a la página para descargar por si los quieren difundir. Y ahí, bueno, la condición es que se utilicen con fines solidarios, se puede pedir aporte, pero siempre con fines anticarcelarios y antirrepresivos. Esa es como la condición para usar estas publicaciones y difundirlas en sus ferias. Y por último, bueno, estamos trabajando en conjunto con otra radio de acá del territorio, que es Radio Curru. Tenemos un trabajo colaborativo en estos momentos en el cual estamos registrando y acompañando algunos procesos represivos contra comunidades del pueblo mapuche lafkenche, que son las comunidades que viven entre la cordillera de Nahuel Huta y el mar. Y estas comunidades, bueno, tienen una militarización de su territorio así como el resto de comunidades mapuches, desde hace 5 años, desde que Piñera instaura este estado de excepción permanente, ¿cierto?, que despliega las fuerzas represivas y las milicias, el ejército de Chile en definitiva, y hace una ocupación del territorio mapuche que dura hasta el día de hoy, que fue ratificada por Boric también en su gobierno pseudo-progre y ahora más que ratificada con este gobierno fascista. Así que las comunidades mapuches lo están pasando bastante mal. Les invitamos igual a leer nuestra página, por si quieren generar actividades solidarias. Hay muchas personas que necesitan ayuda acá económica porque hay una encarcelación masiva de huaychafes y de personas que sostenían familias y que en estos momentos están en prisión acá en la cárcel CP Bío Bío. Y hay muchas familias que están solas, muchos hijos e hijas que tienen a sus padres o a sus madres en prisión o enjuiciados, procesados por este sistema racista. Entonces, aprovecho de hacer la invitación para que nos lean, para que si quieren contactarse nos escriban, si quieren hacer actividades solidarias por allá y ayudar a estas compañeras y compañeros, a estos lemuen también que están en diferentes situaciones, como por ejemplo el caso Grolmus, que pueden revisar una nota, un reportaje que subimos esta semana a nuestra página web, que son familias que igual necesitan harto apaño. Estamos hablando de 19 prisioneros políticos mapuches, todos del mismo territorio de Lafkenche, así como, bueno, el resto de PPM, de presos políticos mapuche, que se encuentran actualmente acá en esta cárcel, que son alrededor de 40. Así que eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un trabajo anticarcelario activo también con estas personas, así que es lo que hay por ahora para este año. Uh-huh. Pues nada, invitamos a nuestros oyentes a que entren en la página web de la Zarzamora, que consulten el material, a que escuchen en la radio y nada, os agradecemos un montón el trabajo que estáis llevando a cabo y os agradecemos este ratito también que nos habéis dedicado. Ay, gracias a ustedes, compas. Me agradece mucho el que también pongan atención hacia este lado del charco, como le dicen, y nada, pues, y darnos la oportunidad de igual mostrar lo que hacemos en esos territorios, y nada, pues que sea el principio de una relación entre comunicaciones, ¿cierto?, para que también vamos rompiendo los cercos de comunicación y también vamos generando toda esta visibilización de lo que pasa en los otros territorios, pues que también nos genera o nos da la posibilidad de tener una visión como generalizada de cómo vamos confrontándonos a este sistema de dominación y muerte, ¿cierto? Y permitiendo una relación también entre las diferentes prácticas y acciones que se generan en los diferentes territorios. Así que muchas gracias, compa. Un abrazo. Un abrazo también para allá. Chao. Chao. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Vamos con la segunda parte de la sección musical de este programa de De Raíz, que ya sabéis que está dividida siempre en tres partes, y aquí Core 3 pinchando y dando la chapa. En esta segunda parte vamos a pinchar una canción de Sandré, que es un grupo que inscribiría dentro de esa segundo tipo de humor en el punk que he descrito en la intro, ¿no? Que yo llamaba el humor de malestar punk, ¿no? en el caso de esta banda catalana, el humor está en exagerar pues como malestares comunes, ¿no? Diciendo cosas muy dramáticas de forma pues casi seca, ¿no? Con esa gracia de convertir ansiedad o precariedad pues en algo casi grotesco, ¿no? Tienen títulos pues que definen muy bien este estilo, pues como Miedo a la vida, Millones, Catalina, la canción Malas, me encanta también. Bueno, esta banda ya nos dejó marcadas en general, bueno, a todas las que les conocemos o seguimos, con su tema No, gran título, ya en su primera maqueta, en el año que empezaron, ¿no? En 2018. Y ahora en 2026 han vuelto después de un parón de unos años, y a finales del mes de mayo próximo van a sacar su tercer álbum, que se llama Paciencia Infinita. Es que los títulos son lo mejor de ese tipo de grupos. Y bueno, del que ya han publicado varias canciones de adelanto. Miri, mi compi de la sesión musical, ya habló de Sandré en De Raíz, concretamente en el programa 129, que fue en marzo del año 2023, en el que pinchó el tema titulado Peor, un temazo también de este grupo, que por cierto fue el programa de la entrevista a nuestra muy querida Marta Plaza, a quien, bueno, ya sabemos que hemos perdido este pasado 29 de marzo y a quien recordamos con un cariño inmenso y con una gratitud infinita. No sé si Marta se ha ido siendo consciente de todo lo que ha hecho, ¿no?, para cambiarnos la vida a la gente psiquiatrizada, a mejor. Hoy de Sandré vamos a escuchar la canción titulada Perro, de su álbum Gestiones Fáciles del año 2022. Amor desmadre, vente pa' acá, comadre, esto está que arde. Amor desmadre, un beat que hace que estalle, reviéntalo, comadre, esto es amor desmadre. Bienvenidas a Amor Desmadre, la sección donde hablamos de maternidades precarias, disidentes, subversivas y, por supuesto, feministas, con Beatriz Merchán. Con continuamos en De Raíz y pasamos a nuestra sección Amor de Madre. Tenemos ya a Bea sentada enfrente de nuestro micrófono. Buenas, Bea, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, deseosa de escucharte porque el temita que traes es un tema melón, ¿o no? Y nada, con mucha ganas de que nos cuentes. Vale, pues nada, hola gentecita bonita y nada, vengo con un tema que me atraviesa muchísimo, que esto es algo habitual con los temas que traigo aquí, pero es que sobre todo me encanta, estoy súper emocionada de andar con este tema porque es que, bueno, ya publiqué un texto sobre esto y tenía muchas ganas de traerlo aquí un poquito más extenso. Y es que vamos a hablar hoy de la familia, pero no una familia en plan ideal, ni emocional, ni nostálgico, sino en cuanto a su morfología. ¿Qué formas de familia existen realmente hoy? ¿Qué dicen los datos y por qué seguimos viviendo como si solo existiera un modelo? Bueno, y es que hay algo muy fuerte que está pasando y es que las familias diversas somos la mayoría, Peñi. Así que nada, la familia que nos han vendido como la normal, esa ficción heterobiparental nuclear ya no es la norma, Caris. Y sin embargo, todo, las políticas, la economía, la vivienda, la organización de la vida, sigue pensado como si sí lo fuera, como si esta familia fuera la norma. Así que hoy vamos a intentar desmontar esa ficción y a ver qué implica vivir fuera de ella. Y sobre todo nombrar que por muy familia normativa no implica funcionalidad y eso lo sabemos muy bien todas nosotras. Y aparte quería contaros una anécdota que nos ha pasado estando aquí cuando he llegado, que íbamos a empezar a grabar y vengo con mi peque, que se llama Aiko y tiene 2 años y medio, y queríamos que grabara un audio para meter, bueno, como una locución. Total, que le hemos preguntado, le hemos dicho que dijera, mi familia mola mucho, tías, y no quería grabarlo. Y digo, ¿qué quieres grabar? ¿Qué quieres decir? Y dice, papá, joder, peña, que soy monomarental, ¿me entiendes? Es muy fuerte, pero bueno, ya está, superado y nada, vamos para adelante. Bueno, pues voy a empezar por algo muy concreto y que yo creo que nos va a servir para poder aterrizar el tema y tiene que ver con los datos. Vamos a hablar de datos. El otro día mi amiga y en ocasiones que también es mentora, Luisa Fuentes, me comentó que había escuchado que solo un 34% de los hogares son familias heterobiparentales con criaturas. Y más allá de si ese porcentaje es exacto o varía, porque depende de cómo se mira y hay que, bueno, los datos siempre hay que mirarlos con lupa, lo importante es qué nos está señalando esto. Y es que si miramos la encuesta continua de hogares del INE, los hogares formados por parejas con o sin hijos rondan el 54%. Es decir, que casi la mitad de los hogares ya no encajan ahí. Y si afinamos más, dentro de ese 54% hay muchas parejas sin criaturas. Así que la familia nuclear clásica, esa que nos han vendido, esa pareja heterosexual con hijos e hijas, pesa todavía muchísimo menos en ese 54%. Pero es que además, incluso dentro de las parejas con hijos, la realidad ya no es homogénea. Puede haber 2 madres, 2 padres, progenitores trans. Y fuera de ese modelo, el mapa se abre muchísimo. Puede haber hogares unipersonales, más de 5 millones en España, de hecho, son los hogares unipersonales. Familias reconstituidas, estas familias que se separan, se juntan con otras, etcétera. Redes de crianza, convivencias intergeneracionales. Puedes vivir con tu puñetera amiga tan tranquilamente y que ese sea tu núcleo familiar. Y un dato clave, que es el que a mí me interesa, es que las familias monoparentales superan el 10% y más del 80% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Por lo tanto, que esto ya lo he dicho aquí mil veces, tiene que ver con que son familias monoparentales, ¿no? De ahí el término monoparental, para nombrar una realidad que es muy, bueno, que es muy evidente. Así que esto no sería anecdótico, sino que sería algo estructural. Y aquí hay algo muy importante, que no estamos ante una nueva realidad, porque estamos ante una realidad que siempre ha existido, pero que no ha sido nombrada. Las familias monoparentales, sobre todo encabezadas por mujeres, han existido siempre, lo que pasa es que estaban muy estigmatizadas, las convivencias intergeneracionales, etcétera, ¿no? O sea, que esto es una realidad que ya venía. Lo que pasa es que es cierto que ahora mismo está empezando a ser visible, medible, y por tanto debería ser políticamente relevante, aunque parece que no lo es todo lo que debería. Por lo tanto, lo que ha cambiado no es tanto la vida, sino como la posibilidad de nombrarla, de visibilizarla. Soy ave fénix, soy roca de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo Entonces vamos aquí al mato, que es lo que a mí me gusta y que yo estoy súper contenta de hablar de esto, porque parece que es como chincha rabiña, yo te lo dije, yo lo sabía, ¿sabes? Que tiene que ver con esta idea clave de la familia tradicional, es una ficción. Esta idea de familia tradicional hegemónica heterobiparental es una ficción, porque muchas veces se habla de ella como si fuera algo natural, eterno, casi biológico, ¿no? Pero no lo es. La familia nuclear, padre, madre, hijos, hijas, en un hogar independiente es una forma históricamente, que, bueno, digamos que en términos históricos es muy reciente. Se consolida sobre todo en los siglos XIX y XX con el capitalismo industrial. Entonces, antes las formas de convivencia eran mucho más amplias, familias extensas, comunidades, redes de apoyo. La crianza y los cuidados no estaban encerrados en una unidad tan pequeña. Cuidado aquí, porque yo no estoy haciendo una alabanza de que el pasado fue mejor, ¿no? Porque también había, tenía lo suyo. Simplemente estoy señalando la idea de que esta idea de familia nuclear encerrada en una, en un hogar, pues es bueno, pues algo recientemente, o sea, reciente en términos históricos. Vale, pues entonces, ¿qué pasa? Sí, que lo que pasa es que este modelo, que es relativamente reciente, se ha convertido en norma, se convirtió en norma ya hace tiempo. Y no solo en una norma cultural, sino en norma económica y política. Esto tiene que ver con luego cómo se implementan las políticas públicas y de cómo se administra la economía, cómo, y todo esto forma parte del imaginario colectivo y cómo nos enfrentamos a la vida. Desde el feminismo esto se ha explicado muy bien. Por ejemplo, por nombrar, Judith Butler plantea que el parentesco no es algo natural, sino una construcción social que legitima unas formas de vida y deja otras fuera. Y esto es lo que tiene que ver con qué está en el imaginario social y qué no. Es decir, que no es que haya unas familias normales y otros tipos de familias, sino que hay una norma que decide qué cuenta como familia y qué no cuenta como familia. Y eso tiene unos efectos muy reales, porque cuando algo se presenta como lo natural, todo lo demás aparece como desviación, como carencia y como problema. Esto es algo que sabemos muy bien con otras muchas cosas. La diversidad no debe ser algo, digamos, intrínsecamente que procure, o sea, que propicie las desigualdades, sino que se utiliza la diversidad para implementar esas desigualdades, no para crear esa distancia, y ese es el problema. Yo quise vivir contigo, pero no morir por ti. Yo quería reír contigo, pero no llorar por ti. Si pudiendo estar conmigo, estuviste contra mí. ¿Sabes cuál es tu destino? Que te vayas ya de aquí. Bien de amores, lo que quiero es bien de amores. Bien de amores, lo que quiero es bien de amores. Vale, y aquí viene una de las partes más importantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de cuando esa norma, aunque ya no sea mayoritaria, sigue organizando el mundo? Porque en el imaginario sigue siendo así. De hecho, yo cuando me enteré y analicé un poco los datos, digo, ¿cómo puede ser esto posible? Pues, por ejemplo, pasa a las políticas públicas. En España a día de hoy no existe una ley estatal específica para familias monoparentales, por ejemplo, por atender a un modelo de familia, que sé que yo estoy todo el día con eso. Sin embargo, sí hay un reconocimiento claro y beneficios asociados a las familias numerosas. Familias numerosas mayoritariamente heterobiparentales. Bueno, pues esto es muy significativo, porque estamos hablando de un tipo de familia, que es la monoparental, que no solo es numerosa en términos sociales, sino que además presenta mayores tasas de pobreza y precariedad. Esto ya lo he dicho en más en otros programas de Amor Desmadre, y es que según la última encuesta de condiciones de vida del INE, resulta que las familias monoparentales están, bueno, un 54% de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza o exclusión social, los datos más recientes que hay ahora mismo. Es decir, es una realidad muy amplia la de las familias monoparentales, pero también es una realidad muy vulnerable. Y esto no está reconocido de la misma manera. Por lo tanto, esto no sería casual. Tiene que ver con qué modelo se ha considerado históricamente el deseable, el que hay que proteger y el que hay que reproducir. De hecho, de ahí viene todo el rollo este de la moral y de todos estos movimientos reaccionarios de extrema derecha, bueno, y de derecha, ¿no? Que es como de defender ese modelo de familia que la llaman tradicional, ¿no? Con ese peso, una familia como Dios manda. Y esto se ve también en otras cosas, como la vivienda, como ya hablamos en el segundo Amor Desmadre, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con que el mercado inmobiliario está pensado para un tipo de unidad familiar, que es la pareja o familia nuclear, pisos con una distribución concreta, precios que asumen dos ingresos, contratos que no contemplan otras formas de convivencia o que necesitan dos nóminas para como aval. ¿Qué pasa entonces cuando una madre sola va con una criatura a alquilar un piso o dos amigas que crían juntas o con una red de cuidados? Que tienen más dificultades para acceder, para sostener y para encajar en todo este formato, ¿no? Que está pensado para la familia heterobiparental. Y lo mismo pasa con los tiempos laborales, con los permisos, con los sistemas fiscales. Por ejemplo, yo como familia monomarental debería tener derecho a ceder mi permiso por cuidado del menor tras el nacimiento a otra persona de mi entorno o familia. Y es la familia que yo haya elegido, tenga la configuración que tenga y con lazos consanguíneos o sin lazos consanguíneos. Es decir, que todo está organizado bajo una idea de corresponsabilidad que muchas veces no existe. Bueno, generalmente existe poco la corresponsabilidad. Y aquí es donde aparece una contradicción muy fuerte. Que la realidad es diversa, pero las estructuras siguen siendo muy rígidas. Y eso es lo que genera desigualdad, que ya es lo que comentaba antes. Porque no todas las familias parten del mismo lugar ni tienen los mismos apoyos. Mi familia te mola mucho. Vale, entonces con toda esta chapa que os he soltado, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues para mí lo primero es nombrar, visibilizar esto que estamos haciendo hoy aquí. Nombrar que la familia heteronuclear ya no es el centro de la realidad social, que también es un modelo de familia válido, pero que no es el único ni es hegemonía. Nombrar que las familias monomarentales no son una excepción, sino una parte estructural de cómo se organiza la vida. Y tampoco es una familia en términos de escasez, es una familia completa. Romper ya con la idea de que nos tenemos que vincular solo y exclusivamente en torno al amor romántico de una puñetera vez. Puede haber amor romántico o no haberlo, pero tu vida no tiene que pivotar obligatoriamente alrededor de él. Y también es importante nombrar que los cuidados no están siendo repartidos de forma justa ni sostenidos colectivamente. Porque cuando nombramos, abrimos la posibilidad de cambiar, porque abrimos diálogo. Y aquí me parece súper útil traer a Nancy Fraser sobre la crisis de los cuidados. Y ella lo que dice es que vivimos en un sistema que necesita ese trabajo para sostenerse, pero que no lo reconoce ni lo garantiza. Esto no lo dice solo ella, ¿vale? Lo decimos, siempre se lleva diciendo desde el feminismo ya, bueno, pues desde siempre, desde el feminismo. Y cuando las formas familiares cambian, pero el sistema no, lo que aparece es más precariedad. Y es lo que estamos viendo con otros modelos de familia que no son la hegemónica. Así que esto no va solo de diversidad, sino que va también de justicia social. Va de qué vidas se sostienen y cuáles se dejan caer y no se tienen en cuenta. De qué modelos se legitiman y cuáles se invisibilizan. Y también de que es posible imaginar otras formas. Porque si algo muestran todos estos datos de los que he hablado hoy, es que la vida ya está siendo de otra manera. La realidad ya está siendo de otra manera. Aunque los datos y la forma sistémica, la estructura no lo estén reflejando. Es una forma más diversa, más compleja y más interdependiente. Así que la pregunta que yo quiero traeros hoy aquí es si vamos a seguir mirando hacia otro lado o si vamos a empezar a construir políticas, relatos y estructuras que estén a la altura de esa realidad. Y nada, para mí ahí está la clave, que es dejar de pensar desde la excepción y empezar a pensar desde lo común. Y nada, ya me voy a ir despidiendo y me gustaría decir que al final, más allá de si ese dato concreto que decía en un principio, ese 34%, que no es muy, digamos, preciso, sino que es una estimación, depende mucho de cómo se mida, ese 34% de familias nucleares heterobiparentales hegemónicas es exacto o no lo es, no lo sabemos. Se acerca bastante, eso sí, lo importante es lo que nos está señalando. Y sobre todo lo que nos señala es que la familia normal nunca ha sido tan normal y desde luego ya no es la mayoría. Y que seguir organizando el mundo como si lo fuera tiene consecuencias muy reales. Así que la pregunta que os dejo hoy es ¿qué pasaría si empezáramos a pensar la vida desde la diversidad real y no desde la norma imaginada? Yo sé que todas las oyentas de aquí estáis totalmente a favor de esto, así que esta pregunta es un poco retórica, pero ahí la dejo, ¿vale? Es que lo mismo ahí empiezan a cambiar muchas cosas. Así que un abrazo a todas. ¡Amor de madre! De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Hola, vamos a acabar la sección musical con nuestra tercera canción, poniendo un tema de uno de los proyectos, de los muchos proyectos musicales punkis y descaraos que tienen gente como María Silva y Chus Rivas, que son activistas graciosísimas, afincadas en Asturias, por ahí, porque viven en comunidad, por ahí por el medio del campo, por la zona de Pola del Siero, y tienen, bueno, son músicas profesionales. María, por ejemplo, es guitarrista profesional y teatreras profesionalísimas, y tienen un montón de experimentos de proyectos musicales, ¿no? Pues como las barbitúricas, por ejemplo, Chus, a ellas dos también juntas están en un grupo muy extenso de mujeres que es Chil Chirigota con Che Baqueira, que sería como una chirigota en el formato clásico del carnaval. Pero se escribe con la Eye de Asturias, la Ye Baqueira, que se dice que se pronuncia casi como una Che, ¿no? La Chirigota. Y ya os digo que aquí están tanto María como Chus de Birra Gratis, y igual que están también en Mariconadas Las Justas, que es un grupo de biboyeras del que ya hemos hablado. Pusimos su canción Antiperro en el programa 141 de enero de 2024, con la sección musical dedicada a la bisexualidad, por la entrevista al espacio Biboyero de Granada. En este caso, Birra Gratis es punk del estilo que en la introducción, cuando hacía las diferenciaciones, mencionaba como el que más reconocemos como punk gracioso, ¿no? El cabaret punk, ¿no? De que se disfrazan, que provocan, que hacen chistes explícitos, ¿no? Y juegos de palabras, y es un humor pues bastante evidente. Y llevan poco más de un año. Y el único tema que tienen grabado para un videoclip que una amiga que le suele hacer fotos, pues les propuso hacer, que es bastante divertido, pues es este, que se llama igual, Birra Gratis. Tampoco sé si tienen muchas más canciones, de hecho, ni grabadas ni compuestas, porque como ellas decían el año pasado, tienen más criaturas que canciones, porque entre las cinco que son, tienen 12 hijes. Entonces, pues bueno, entre tanta criatura que criar y entre tanta grupo musical, que es que no paran de hacer grupos de todo tipo, que si una de parodias bucólicas de música tradicional asturiana, de luego todos los que se mencionaba antes, pues al final, claro, se hace difícil la producción musical. Vamos con su tema homónimo, que tenéis enlazado el videoclip, que es más extenso porque tiene una intro hablada, lo tenéis enlazado en la web de Raíz. Y ya me despido, os quiero muchísimo, chiquis, y pues mucho ánimo con la mierda de mundo que tenemos, y muchos besos, salud. Ya tardaba en aparecer la clásica señora tocando los pies, felicitando antes de saber que estaba rica, es por bebé. Dejé de fumar, me puse a engordar, voy a parir. Birra gratis, birra gratis. Dejé de fumar, me puse a engordar, voy a parir. Birra gratis, birra gratis. Dentro de unos meses en nuestros conciertos, espuma por el pepe en pleno directo, ni tras de cerveza. hoy estamos muy contentas porque, como decíamos en la presentación, recuperamos una sección que hacía ya tiempo que no teníamos y nada, eso retomamos, esperamos que retomemos por largo tiempo y damos paso a nuestro espacio Lectura de Frankenstein y a nuestra querida Olga. Hola, Olga. Hola, chicas, ¿qué tal? Qué guay otra vez aquí, la verdad. Sí, muy bien. Bueno, hemos tenido así encuentros, ¿no?, con el programa especial de Palestina, que estuvo muy bien y cosas así, sí, que hemos ido haciendo. Pero bueno, Lecturas de Frankenstein hacía tiempo que no teníamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El año pasado estuve así muy, muy conmigo en las tema posiciones, estudiando y muy centrada, y ahora este año ya lo estoy tomando de otra manera, leyendo novelitas y cosas más frescas y bonitas. Me ha abierto hasta un Instagram, Lecturas de Frankenstein, que os recomienda también muchos libros, así que genial que me dejéis también este cachito con vosotras para recomendaros lecturas preciosas. Muy bien, y además que echábamos de menos tus recomendaciones. ¿Y con qué arrancamos esta nueva etapa de Lectura de Frankenstein? Pues mira, primera novela que os voy a recomendar hoy, además es justo la primera novela que cogí desde que acabé las oposiciones el año pasado, que leí, que se llama Virgen Jurada. Es una novela escrita en 2007 por la albanesa Elvira Doms, y que se publicó aquí en España el año pasado por Errata Naturae, esta editorial tan preciosa, que bueno, la tengo aquí, o sea, la novela, ahora la estoy agarrando así en la mano, que tiene una portada preciosísima, pero preciosa. El prólogo también está escrito por Alana Portero. Bueno, esta editorial además es que cuida mucho los detalles, si la veis, bueno, ya si acaso os mando una foto para que la pongáis en vuestra página web, es preciosísima la portada. Y Virgen Jurada es una novela pues que transcurre en Albania, es a finales de los años 80 y narra la historia de una chica, de Hanna, que decide, y esto es importante porque, claro, no me estáis viendo, pero cada vez que voy a decir la palabra decide seguro que hago el mismo gesto, que es entrecomillar, ¿no?, porque esta novela cuestiona mucho lo que son las decisiones personales, las que tomamos por nosotras mismas, pero que muchas veces son impuestas, no son tomadas en libertad, ¿no? O sea, es decir, ¿no?, como cuestiona mucho si decidimos libremente quién o quiénes queremos ser, ¿no? Porque Hanna decide, y otra vez hago este gesto entrecomillado, abandonar los estudios universitarios pues, que estaba cursando en la capital de Albania, no me acuerdo ahora, Tirana creo que es, y regresar a una aldea perdida ya en las montañas, a casa de su tío, un señor viudo que está muy enfermo, pero que fue quien la cuidó, ya que su padre y su madre pues, murieron cuando ella era muy pequeña. Y claro, pues aquí empiezan ya estas contradicciones de estas decisiones que tomamos, ¿no? Ya que Hanna decide libremente abandonar los estudios y la ciudad en la que estaba mega feliz y volver pues a este pueblo a cuidar de su tío, ¿no? Entonces, esto que es una responsabilidad o una obligación impuesta, ¿no?, a la que no puedes decir que no, o verdaderamente lo decides porque tú quieres y tienes ese cariño, ¿no?, hacia esa persona. Entonces, aquí empieza la novela a cuestionar ya muy desde el principio pues las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y Hanna, pues claro, ya allí sola con su tío en un pueblo allá perdido, aferrado a unas costumbres pues machistas y ancestrales en las que pues una mujer no puede ni trabajar, ni ir sola, ni cuidarse sola, por su identidad de género, evidentemente, pues toma la decisión, también otra decisión, de ser una virgen jurada. Es decir, convertirse, siguiendo una antigua tradición albanesa, en hombre. Y así pues que la dejen en paz y que pueda cuidar de su tío tranquilamente. Esta tradición, chicas, es una tradición real de los Balcanes, donde las mujeres llamadas burnesas, creo que eran burnesas, asumían un rol masculino para sobrevivir en una sociedad machista, en una sociedad desigual, ¿no? Esto nos recuerda también pues, a muchas otras mujeres, como cuando las hermanas Bronte, ¿no?, publicaban también con sus nombres masculinos para que sus obras pues, estuvieran más valoradas, o por ejemplo Concepción Arenal, ¿no? Y aquí es donde Hanna, la protagonista, pues aprende a hacer Mark y a convivir con esa nueva identidad, pero pasa algo, una llamada, una invitación y bueno, puede que cambie las cosas y ya no voy a contar más, ¿no? Pero bueno, es una novela que para mí me resultó una volada de cabeza porque te hace reflexionar muchísimo y cuestionarte pues eso, ¿no?, sobre quién toma las decisiones de nuestra vida, ¿no? Y además yo justo en un momento en el que estaba pues claro, con esto de las oposiciones, ¿no? Y además es que también trata Otras cuestiones muy potentes, identitarias, ¿no? y binarias, que a veces que no solo del género hombre-mujer, ¿no? Como por ejemplo lo urbano y lo rural, la tradición y lo moderno, ¿no? Occidente y no occidente, cómo tratamos con la gente que no es de occidente, incluso el comunismo, capitalismo, el hogar y las personas que vivimos, por ejemplo, en otro lugar que no es nuestro hogar, al que llamamos hogar, pues ese pueblo donde naciste, ¿no? Y bueno, sobre todo esta novela pues eso muestra pues a una mujer que lucha mucho por bueno, por reconciliar pues esos extremos tan identitarios, ese binarismo, ¿no? Para dar forma pues a una identidad que bueno, va más allá de las limitaciones sociales. A mí es una novela que me encantó. Creo que no ha sido muy leída porque yo no la he escuchado mucho, pero creo que, bueno, o sea, se vuela la cabeza, es una novela preciosísima. Jo, pues ¿sabes qué ha sido la última novela que me he leído? Ay, me encanta, no me digas, ¿y qué te ha parecido? Pues me encanta, de hecho se la recomendé a la Eva, en plan, tienes que leerte esto, me ha gustado muchísimo, sí, sí. Bueno, además a mí me encanta esta magia que existe en el mundo, de estas cosas curiosas que pasan, que por ejemplo yo, sin haber hablado contigo, Laura, de esta novela, justo sea la primera que recomienden otra vez volver aquí a Lecturas de Frankenstein, ¿no? Qué bonito esto que pasa. Pues la verdad es que sí, encima yo que no estoy leyendo nada últimamente, porque con esto de la menopausia tengo una capacidad de atención de no sé qué, o sea, de no sé, de un mosquito o sí. No sé, ¿sabes? Como que me cuesta muchísimo leer y no estoy leyendo nada, o sea que mucha coincidencia que haya sido, sí. Pues sí, sí, a mí es que me encantó, me gustó mucho y la recomiendo un montón también, ¿eh? Y tengo que decir que a las personas que la leen les gusta bastante, ¿no? Es una historia fascinante. Uh-huh. Y bueno, otra que os traigo es una novela preciosa. Es En el lado salvaje, de mi perfecta Tiffany McDaniel, que es la escritora esta que está en mi top 5, que creo que ya recomendé algunas de sus novelas aquí en la radio, El verano que lo derritió todo, o Betty, y que ha sacado también Hoja de lata, esta maravilla editorial, y que nos trajo en 2024. Esta novela para mí es, o sea, bueno, es alucinante en mayúsculas, está escrita de una forma bellísima, es increíble cómo esta escritora, en las dos novelas, ¿no? En las tres novelas que tiene, pero es capaz de convertir lo peor de los seres humanos, el lado más oscuro, horrible y terrible, en algo bonito y sobre todo en esta novela, en un cuento de hadas, ¿no? Es una novela que está inspirada en una historia real, es un caso real sin resolver, que si alguien quiere hacer equipo de investigación, es de las seis de Chillicothe, que fueron seis mujeres asesinadas en Ohio en 2015, que se investigó muy poco, pero se dejó el caso sin resolver. Es una historia, en el lado salvaje, es una historia sobre madres solas, sobre drogas y sobre prostitución, pero también es una historia sobre ríos y sobre cuidados y sobre todo sobre dos niñas, las protagonistas, que bueno, se quieren y en realidad ellas lo que quieren es vivir, ser felices e intentan, pues a pesar de lo que ellas no eligieron, como es su familia, ¿no? Y lo que tienen, pues refugiarse en la imaginación y en los pequeños gestos de belleza cotidiana, como puede ser, pues yo que sé, un paseo en bicicleta, ¿no? O jugar con flores en el jardín, ¿no? Pero que sin embargo, pues su vida las arrastra siempre hacia ese lado salvaje que da título a la obra, ¿no? Y que es horrible, ¿no? Una de ellas es Arcade Doc, que es una de estas niñas, ¿no? Que además es un personaje que a mí se me ha quedado ahí y sabes que siempre va a estar contigo y que no te vas a poder quitar de encima porque es que ella es parte de ti, ¿no? Es una novela hermosa, pero a la vez dura, cruda, impactante y sobre todo para mí escrita de una forma perfecta. Y además esta palabra que a veces cuesta tanto decirla, para mí perfecta. Es una novela que he recomendado muchísimo desde que la leí. Y en 2024, y que bueno, que todo el mundo es que me manda un WhatsApp o me contesta en plan de muchas gracias, o sea, he flipado con esta novela, pero qué pasada, es increíble. Así que esta es mi segunda recomendación de hoy en Lecturas de Frankenstein, que os he traído pues dos novelitas para mí muy potentes sobre dos mujeres diferentes en diferentes lugares y que creo que puede gustar muchísimo. Muy bien, pues muchas gracias, Olga, por tus recomendaciones. La verdad es que escuchándote hablar de los libros dan ganas de leerlos, porque yo te estaba escuchando hablar de Virgen Jurada y yo decía, pues que yo no lo hubiera contado así jamás, y me encanta cómo lo cuentas. O sea que gracias por tus recomendaciones y bienvenida de nuevo a De Raíz. Pues sí, estoy muy contenta de poder participar otra vez aquí con vosotras y recomendaros novelitas y libritos que estoy leyendo muchísimo. Y eso de dejarme así un espacio con vosotras. Muy bien. Y ahora sí, despedimos este programa 175, agradecida siempre de teneros al otro lado. Y os mandamos un achuchón grande a las que lo queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un abrazo también a la gente de las radios que nos remiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio La Zarzamora, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Espiritrompa, a Gorazol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio y en la red podcast.org. Os recordamos que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org. Este programa lo hacemos para difundir y compartir información, saberes, reflexiones críticas, así que copia y difunde. Y nada más de momento, ahora sí que sí nos vamos. Salud y larga vida a las radios libres.